Original Tempo Style. Mi selecta ponme lo normal. No quiero verte acelerar. Pa' un pa'man suena original. Fumando, fumo sin semilla para aliviar mi corazón. Traigo buena hierba, ayuda a la meditación. Tengo los ojos rojos, doy el ninja cañamón. Y pido comprensión. Yo no fumo por vicio, solo fumo por pasión. Me gusta compartir con mis colegas un buen bon y disfrutar de la vida sin que exista prohibición. Yo voy fumando y vengo de parranda y me muevo más lento, parezco un puto sopanda. Joder, cuánta amarilla, esto ya parece Holanda. Pero estoy en la plana y me encanta. Kilos de hierba, parezco Fu Manchu. Me lo fumo todo y ahora empieza mi kung fu. Fumo a cualquier hora, en cualquier sitio, sabes tú. Y si te pones tonto, me lo fumo a tu salud. Y sigo fumando. Fumo sin semilla para aliviar mi corazón. Traigo buena hierba, ayuda a la meditación. Tengo los ojos rojos, soy el ninja cañamón. Y pito comprensión. Yo no fumo por vicio, solo fumo por pasión. Me gusta compartir con mis colegas un buen bon y disfrutar de la vida sin que exista prohibición. Y como bebo, eso es caso aparte. Llueven los cubatas y en la práctica hasta el arte. Y por mi parte, yo no quiero retarte, pero cuando privo soy un carro de combate. Ya que hay tomate, me lo fumo, perdón, me lo fumo en chocolate. Dos enfermeras miran si el corazón me late. Llámalo cachis por encosto grifa o tate. A mí me da igual, yo no entro en el debate. Fumando, fumo sin semilla para aliviar mi corazón. Traigo buena hierba, ayuda a la meditación. Tengo los ojos rojos, soy el ninja cañamón. Y pito comprensión. Yo no fumo por vicio, solo fumo por pasión. Me gusta compartir con mis colegas un buen bon y disfrutar de la vida sin que exista prohibición. Tumbado en mi cama, me fumo hasta la rama. Fumo más María que el rasta de Futurama. Tengo los ojos rojos y me empieza a dar el asma. Joder, para el ritmo que no acabo la jugada. Bombo Class, tema que fantástico. Venim de la plana tropical que ya es un glass. No sarcástica, it's not plastic. El sensei fumeta que te tumba en el tatami. Y sigo fumando. Fumo sin semilla para aliviar mi corazón. Traigo buena hierba, ayuda a la meditación. Tengo los ojos rojos, soy un ninja cañamón. Y pido comprensión. Yo no fumo por vicio, solo fumo.